fútila, de lucha útil, lluvia expuesta y pueril. Haz de mi tu lumbre, vida mía, que en estos días no hay quien alumbre a este pobre rascandil. Y en la penumbra me reí, déjate abrir, ya veo la luz, ahí voy por ti. Me pregunté si eras feliz. Mi cara buena es una cruz, sus clavos sables de un fajín. Los besos puestos a trasluz, luz en la sombra de un de mi tueril corazón, que yo te hago la avestruz. Dentro de ti no tengo ya miedo a morir. Y en la penumbra me reí, déjate abrir, ya veo la luz, ahí voy por ti. Como un candil mi taciturno cipital, y así el doctor Jekyll derrocó a Mr. Hyde. Y te vi brillar hasta insultar, como luciérnaga en mi ciénaga lucir, incandescente en su bruñir, lustro de hollín mi contrariedad. Y a las tinieblas me lanzo una mano y me saco a bailar. Lustro de hollín, mi contrario. ya las tinieblas me lanzo una mano y me salgo.